habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Pero esta historia comienza un poco antes. La crisis del 2001 fue una crisis política, económica y social. Una serie de manifestaciones masivas culminaron con la renuncia de quien era presidente de los argentinos, Fernando de la Rúa. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Argentina latiendo entre una depresión económica y un crecimiento continuo del desempleo se perfilaban hacia un estallido social sin precedentes. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En este contexto, comenzó en el país una gran fuga de capitales y el presidente, junto con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció una medida que se llamó el corralito. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Esta medida impuso la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos, lo que provocó el inicio de una huelga general y una serie de manifestaciones desarrolladas por los llamados piqueteros. Soy Eugenia Perazo, licenciada en Ciencia Política. Analizando los hechos ocurridos en el año 2001 en la República Argentina, digamos, un proceso que deriva en un fenómeno disruptivo del orden político y en general, digamos, viene acompañado también por otros elementos como son la violencia no solo de los hechos en sí, sino también puede, digamos, venir con respuestas violentas por parte del Estado. Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. En el año 2001 uno recuerda no solo las imágenes, sino los hechos que se sucedieron. Las distintas decisiones a nivel económico que venían profundizando, incrementando los niveles de pobreza y desocupación, llevaron, digamos, a que este descontento de la sociedad empezaran a tomar y a accionar las propias personas, generando clubes de trueque, generando distintas, tomando decisiones por parte de la sociedad. He oído la voz del pueblo y quiero que la gente sepa que las decisiones se toman condicionadas por las circunstancias. ¡Marcha! ¡Un, dos, tres! ¡Hijos de puta! ¡Que se vayan! ¡Que tengan dignidad y se vayan! ¡Por favor! ¡La madre de Guante Blanco! ¡Por favor, que se vayan! Soy Mónica Sepúlveda, fui organizadora del trueque en el barrio Villa Elisa. En el 2001. Solo le pido a Dios. En el trueque participaba gente del barrio que intercambiaban los productos, eran cosas caseras y elaboradas por las mismas personas, o tejidos, ropa, adornos. Y para comprar los productos se utilizaba como moneda corriente para comprar los bonos que se llamaban créditos. Que lo injusto no me sea indiferente. Que no me abofeten la... El descontrol comenzó a apoderarse de las calles. Y también lo hicieron los saqueos. Las personas ingresaban a los comercios a robar cualquier tipo de productos. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, pues no tengo para comer. Especialmente alimentos. No hay policía, nada. ¡Policía, no! ¡Policía! ¡Llevaron todo! ¡Policía, policía, no! El 19 de diciembre, por la noche, Fernando de la Rúa anunció el estado de sitio, en donde se le otorgaban a las Fuerzas Armadas facultades de represión y se suspendían las garantías constitucionales. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. A partir de ese momento, en todo el país se oyeron los cacerolazos. Las personas salían a manifestarse o lo hacían desde sus balcones y terrazas, ocupaban las calles y las plazas. Un gran número de personas rodeó la Casa Rosada al coro de ¡Que se vayan todos!, exigiendo la renuncia del presidente. Creo que es lo que comúnmente se llama el que se vayan todos, ¿no es cierto? La población quedó harta de los políticos, creyeron que eran incapaces de manejar todo esto. Cavallo renunció y junto con él otros ministros. Murieron más de 30 personas por la represión. Y el 20 de diciembre, cerca de las 20 horas, el presidente se retiró en un helicóptero. Sé que hay en tus ojos con sol. Y a 20 años de estos hechos, al futuro, aún lo seguimos escribiendo, con fe y esperanza. Que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Oh.